Lo traemos, sí, para que toque mi jato. Que Lo traemos para que toque mi jato. Y eso es lo que hacían ellos. Empezaron a traer orquestas cubanas y venezolanas para que toquen en Talara. Para ellos, porque todos se iban a ir de esos lugares. Y muchos de estos músicos venezolanos y cubanos, cuando llegan a Talara, se dan cuenta que como músicos, por ejemplo, ganaban $20 la hora, supongamos, ¿no? Pero si se quedaban y encima tenían que estar viajando de acá para allá, ¿no? Pero si se quedaban en Talara podían ganar 70 la hora. Entonces, adivina qué empieza a pasar. Muchos de esos músicos de orquestas cubanas y venezolanas empiezan a quedarse en Talara. Y con el tiempo se vuelven obreros capataces en la IPC. Y paralelo a eso empiezan a regentar nuevas orquestas. Primero entre ellos, entre venezolanos en Talara. Y luego empiezan a formar orquestas con gente local ya, con talareños, con piuranos. ¿Qué es el PC? ¿No? ¿Qué es el PC? International Petroleum Company. La de PPK, la página 11, esa misma. Entonces tienes en Talara orquestas con vientos, así como tal como las conoces ahora, así internados y todo, como ves al Grupo 5 desde la década del 20. Tienes a la Sonora Costanera, que es una orquesta del 24, tienes a la Roquís Band del 29. Entonces, esas orquestas, digamos, procrean otras orquestas en aquel 40, y estos educan a gente que en los 60 empieza a llamar a chibolos que en los 70 forman orquestas como Armonía 10, que es del 72, Aire Caribeño Guadalupe del 69, Grupo 5 del 73, Pero son solo bueno, norteñas. del 92. Lo que pasa es que mientras la costa estaba muy desarrollada, ¿no? Te estoy hablando desde aquel Claro, 20 hay un desarrollada, desfase la ahora. sierra, claro, hay un desfase tremendo, ¿no? La historia como tal de cambios urbanos tremendos en la Sierra Norte empieza a partir de aquel 60. O sea, entonces, en comparación a lo que sucede en la costa, la sierra respecto a ese tipo de cosas está todavía en pañales. Por eso es que la sierra tiene que soportarse y valerse de la industria que existe, la industria musical en este caso, cordón serrano, que está en la costa norte. Entonces, a pesar, pueden ser muy buenos, muy talentosos, todo, pero la única forma que hayan llegado donde han llegado ellos ahora es porque han seguido una ruta y se han metido a un mercado que está regentado por una industria que le dio éxito a Dilber Aguilar, a Agua Marina, a Armonía 10, a Grupo 5, ¿no? A todos ¿Dilber estos grupos. Aguilar de dónde era? ¿Dilber Aguilar? ¿Petrolero? No, el Agua Dulce tenía. El Internacional Agua Me había Dulce. olvidado eso. Entonces, más o menos el tema va así, ¿no? Es como que un intercambio de migraciones costa-sierra, cambios en la sierra, cambios en la costa décadas antes, ¿no? Interesante, siempre quise saber. Me intriga como todo. El problema es que ahora es que sé que en un par de meses, al paso que va a aparecer algún estudio, sí, publicado, ¿no? Corazón Serrano, ¿no? Una así, en un paper, ¿no? Y te van a hablar de Irma y Edita, ¿no? Y de las chicas que ahora están cantando, ¿no? Y te hacen una investigación de las cuatro cantantes de ahora y el éxito y cómo salieron de la sierra y ahora son exitosos. Punto. Y reality. O sea, y digamos que se invisibiliza todos los procesos que están alrededor de, ¿no? Que son muy complejos y son muy Lo más alucinantes. rico. Sí. Wow. Bueno, eso era. Pero vamos a hablar de lo que sigue, es decir, ya sabemos que surge en la sierra y explicar el salto hasta ahora, ¿no? Un grupo limeño, Que o yo bueno, aún no pase. conozco, ni Bueno, siquiera Raúl ya. ¿A cuál? Corazón Serrano. Toda Sí. mi vida he visto poses de Corazón Serrano en Trujillo. ¿Tú Sí. vives en Trujillo? Sí. Trujillo es una ciudad muy alucinante para hablar musicalmente. Sí, y Es toda la vida una había ciudad muy conciertos de bella. Tinta Roja, Pintura Roja, Corazón Serrano, Agua Marina. Entonces me sorprende de que el tema haya llegado hasta acá, donde no pensaba que se conocían A tanto. mí también. A mí también. Entonces, Es escuchas a como. los limeños discutiendo sobre la muerte Es de más, a mis patas en Piura, todavía no procesan y no me creen, porque lo que pasa es que yo soy, o sea, Corazón Serrano es de este barrio, Micaela Bastidas, y viene el mío que es Nueva Esperanza, en Es Piura. tu Entonces vecino. somos, y para acá está Armonía Entonces, 10. ah, Está Armonía 10. O sea, Armonía y Corazón Serrano estamos como a 5 cuadras de distancia, en la redonda. Y curioso porque cuando voy al barrio, a los Guerrero Neira yo los conocí de chibolos, pues mi hermano ha estudiado con ellos, ¿no? O sea, y es como que la gente, yo le digo, oye, esa gente en el tono de la peruanidad lo cerró, eran 25.000 personas. No me quieren creer, ¿no? Porque ellos vieron ese grupito tocando en un bar de mi barrio, se llamaba Los Portales, que terminé en balacera todos los fines de semana. Lo veía ahí tocar el año 96 y es como que, Claro. no, pero no me creen o no lo procesan, ¿no? Yo creo que te pasa a ti quizás. Sí, o sea, eso ya ha sido un proceso que no he visto, pero que estaba pasando acá en Claro. mi mano. Ahora, lo que sucede, ¿cuál ha sido el salto? En realidad, Corazón Serrano de una manera u otra, tiene una escuela de moralejas. En los 90, por ejemplo, cuando tuvimos el boom de Agua Marina y Armonía 10, el error de estos dos grupos fue soltar todas sus canciones a la vez. Entonces se acabó la temporada muy rápido. Recuerda que esa temporada fue del 98 al 2000. El 2000 ya no existía ninguno, se pulverizaron. Aparecieron en el 98 y el 2000 ya no estaban. ¿Ya por qué? Porque soltaron las canciones muy rápido. Entonces digamos que la industria todavía estaba como que se formaba, cuajaba esa industria que venía de los 70. Y para cuando viene ya la segunda oleada de cumbia norteña a partir del 2005, y dijeron, aguanta, compadre. O sea, de cumbia del norte dijeron, ya sabemos cómo es el mercado, ya lo conocimos una vez, ahora sí soltamos una canción de a poquitos. Entonces eso es lo que pasó con Agua Marina, lo que pasó con Grupo 5 duró más de 3 años, 4 años. Y todavía sigue siendo una orquesta rentable hasta el día de hoy. Y Corazón Serrano sigue también esa lógica. O sea, Corazón Serrano tiene todas las canciones que yo escucho ahora son canciones que las deben haber grabado entre el 2008 y 2007. Y es como que están con una canción reventando y ellos esperan un tiempo que venga la bajada y recién sueltan otra. Y crean una constancia en el público. Claro, crean una constancia en el público. Ahora, ¿qué sucede? Ya tienes un grupo que a partir de del 92 al 98 se vuelve el típico grupo sanjuanero de Piura. Como ese habían 100 más.